volvió nuestro hijo directo. Él es Gabriel Dadato, que vuelve con todos los cómics. ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. La semana pasada nos avisó. Sí, fue terrible. Estaba en el medio de la ruta. Fue un tema. Un mal día. Un mal día, casi sí. Tráfico, pero no. Zafamos todos. Vamos entonces directamente. Te comenté fuera del aire, pero lo comento ahora al aire. Estoy bajando, voy por el tercer capítulo que está disponible. Supuestamente lo hacen los mismos de Warner, que son Watchmen Motion Comics. Sí. Que es como animado en Shockwave. Claro. Los episodios de Watchmen con voces, con un talento, con un voice cast, o sea, con un casting de voces bastante pobre, porque hay dos voces, tres voces como mucho para todos los personajes. No quisieron gastar. Pero, sin embargo, está muy buena la animación. Duran más o menos media hora por cada capítulo. Bien. Van tres, recordemos que Watchmen son 12. Son 12, claro, sí. Yo no lo vi, leí una nota por ahí que hablaban un poco de eso. No sé si lo bajaste de una página oficial o no. Yo bajé de Mininova, pero creo que en Estados Unidos está disponible desde la página oficial de Warner. Ah, está bien. Así que, bueno, es interesante como, digamos, una especie de adelanto a lo que se podrá llegar a ver en la película. Y para que uno, si no tiene acceso al cómic, pueda verlo y disfrutarlo tranquilamente. Y aparte me parece que es una forma de expresión nueva, bastante piola. Sí, está bueno. Hay mucha gente que está haciendo ese tipo de trabajos con los cómics. Ahora me viene a la mente en TV que está sacando Invencible, que es un cómic de Robert Kirkman, guionista americano, que en la página de MTV lo puedes descargar y es de la misma forma, digamos. O sea, usa el dibujo original de la historieta, pero con, bueno, en este caso con Shockwave, que es un programa, digamos, que yo no sé si será Shockwave, pero es la pero onda. Es la onda, es la forma esa de animación media parcializada. Claro, que le da cierta dinámica, digamos, movimiento. Y queda bueno, queda muy bueno. No, está bárbaro, está bárbaro. La verdad me encantó. Y bueno, entonces, para el que quiera, puede descargarse Watchmen animado. Se llama Watchmen Motion Comic, o sea, cómics en movimiento. Sí, claro. Es la traducción. Me pregunto, ¿qué pensará Alan Moore de todo esto? Alan Moore está puteando en seis colores. Estos hijos de puta no saben qué inventar. Alan Moore de estar odiado. Y sí. ¿Viste al final el documental de Alan Moore? Lo estuve mirando, sí, es muy bueno. The Mindscapes of Alan Moore. Sí. Realmente un tipo que tiene una personalidad muy interesante. Mucho para decir. Sí. Todavía no averigüé si sacaron acá, editaron la novela de él. No me acuerdo ahora cómo se llama, algo del fuego era, pero no me acuerdo. Así vamos que, bueno, a las novedades. Vamos a algunas novedades, en este caso algunas cuestiones nacionales, como por ejemplo El Loco Chávez, que se está haciendo una reedición de ciertas historias del Loco Chávez, que como hemos comentado ya en su momento, era una tira que salía publicada con mucho éxito en el diario Clarín. Así que bueno, esto digamos que... bueno, en su momento funcionaba muy bien y bueno, ahora lo están sacando en un formato más bien comic book, son como tomitos de 96 páginas, y se llama así Las Minas del Loco. O sea, son historias que tienen que ver con minas y aparte aparecían 2 millones claro. Y cómo las dibujaban ellos. Sí, maravilloso. Así que bueno, en este caso es Las Minas del Loco, en este caso sería gato, ¿eh? O sea, no es porque use un gato, sino porque a la mina en esa época le decían gato, a esa mina en particular, y bueno, y ahí quedó. Así que para el que quiera leer un poco las historias del Loco Chávez, que recordemos que era un periodista argentino bastante así particular y muy... Sí, muy argento. Muy argento, con algunos momentos muy porteños, si se quiere. Bueno, Loco Chávez es una reedición bastante interesante. Aparte es muy gracioso porque hay dos ediciones. Una que es la que, digamos, se vende acá, con modismos argentinos tal cual y demás. Y otra que se preparó para Europa, para España y demás, que viene como con una especie de doblaje adaptado al mercado español, porque si no, no entienden. Entonces hay que aprovecharlo. Así que bueno. Después, por otro lado, la gente de Editorial Ibrea sacó el manga Ikitousen, que ya va por el número 14. Recordemos que Ikitousen es ese tipo de manga, o sea, de cómic de origen japonés, que tiene mucho de fanservice. El fanservice es eso de que aparecen minitas que por lo general están buenas, con muy poca ropa o que se le ven las tetitas. ¿Eso se llama fanservice? Se llama fanservice, sí. O sea, en este caso Ikitousen es, digamos, viene a ser como una escuela en donde concurren, bueno, alumnos y alumnas, que son así como reencarnaciones de deidades antiguas, que se tienen que cagar a palazos, a trompadas, a veces se pelean, luchan, tienen así una cosa, y en el proceso que vos bien vas viendo la pelea, qué sé yo, siempre se le, pues, sobre todo a las chicas, se le rompe la ropa en lugares estratégicos, y buenísimo, siempre hay tomas viste, de abajo así en picado o contrapicado también, contrapicado en donde se le ven las partes, digamos, bombachitas y todo ese tipo de cosas, mini falda, lo que quiere la gente, por eso viene el fanservice, acá gustó, la idea es buena. Ya lo estamos bajando, ¿se puede bajar? Sí, incluso hay una serie de animación también y demás, así que bueno, para todos los amantes de eso, aparte es muy graciosa la serie, por ejemplo, te cuenta cosas parecidas al manga, no es lo mismo, pero es parecido. Y después vienen como unas especies de micro ovas, o sea, pequeñas historias en donde aparecen todas las protagonistas femeninas, digamos, de la historia, haciendo... Torteándose, tal cual, sí señor, aparecen en bolas ahí refregándose y zaraza, así que... ¿Por qué a las minas no les llamará tanto la atención putos besándose? Como a los tipos nos llama la atención, dos minas, sí, no lo sé. Mirá, yo en algún momento creo que todos hemos hecho ese planteo a las mujeres, a ver qué opinaban y demás, y viste que no todas te dan una opinión acorde. Yo creo que es una cuestión estética. A mí me parece que es una cuestión estética. O sea, es como que nosotros sabemos apreciar, digamos, al sexo opuesto y las minas lo ven como más tosco. Más con que la mina, no todas las minas, le gustaría estar con dos tipos. Sí, en cambio, no debe haber tipo que no le gustaría estar con dos minas. Es verdad. Por lo menos en una cama un rato. Sí. No, nadie dice que tenga... No. Pero... No, porque vivir ahí te la veo medio complicada. Pero estar en una cama un rato con dos minas. Es bueno, no debe haber bueno. tipo que no desee. En algún momento y con ciertas dos minas, no, claro. No cualquiera. Pero... Habría que hacer una encuesta con respecto a ese tema, ¿no? Pero... Digo. Sí. Llamar a las chicas y preguntar. Así que bueno. Después pasando a algunas novedades frescas, estuvo Claudio charlando con la gente de Cazador, con Ariel, con Lucas, la cosa es que van a sacar un compilado del Cazador. No. Recordemos que el Cazador era ese especie de antihéroe argento, hincha de Racing, que aparecía como un Capitán América, pero muy argento, muy puteador, muy así, en fin, super facho en su aparecía también el Diego también en su momento, bueno, tuvo mucho éxito esto, la cosa es que van a sacar un compilado. Lo interesante del compilado es para que cuándo se sabe, no hay fecha, porque esto lo están todavía hablando ahí, yo supongo que va a ser mediados del año que viene, más o menos por las fechas que estamos, no creo que lo saquen para fin de año, la idea, lo interesante de todo esto, es hacer un compilado con los primeros números de Cazador, que son los primeros 7 números que salieron en blanco y negro, que eso son, digamos, solo vi uno solo. Claro, que son muy difíciles de conseguir, entonces aprovechando, digamos, el tema de que realmente son difíciles de conseguir, la gente de Cazador dijo, bueno, vamos a sacarlo en un compilado y chao. En teoría esto saldría de la mano de la gente de Deux Studio. Es una editorial. ¿Sacarlo en blanco y negro o sacarlo? No, en blanco y negro. Aparentemente sería en blanco y negro. A lo sumo, obvio, se le harían algunos retoques de grises y demás, como para mejorar la calidad. Pero saldría como el formato original, ¿no? En un tomito, los 7 números juntos. Así que estaría bueno. Para los fans de Cazador, no sería nada más. Tengo que desmentir una campaña que hubo en internet estos días sobre película de Wonder Woman. La gente de DC Comics y de Warner Brothers, que son los dueños de los derechos, desmiente, que vaya a haber una película, o sea, va a haber una película de Wonder Woman, o sea, La Mujer Maravilla, pero las desmentidas vienen por el lado de que en esta campaña falsa, muy bien montada, digamos, se daba a entender, o sea, y se mostraba un cartel que la protagonista iba a ser Megan Fox, que es la morocha animal de Transformers. Estos muchachos montaron una campaña así media, digamos, trucha, muy bien hecha, con carteles, muy bien diagramado todo demás. Bueno, la gente de Warner y de DC tuvo que salir a desmentir de que esto no era así, que hay una intención de hacer una película de Wonder Woman, pero... no por ahora con Megan Fox, pero bueno, viendo que daría el physique to role, y si aparte si a la gente le gusta Megan Fox van a tratar de convencerla, pero totalmente, ¿por qué no? Realmente es aparte interesante. Sí, una mina es una maravilla. Es Wonder Woman, sí, sí, sí. Es, es Megan Fox. Totalmente, realmente es impresionante. Esa mina, cuando abre el capot en Transformers, creo que explotó el cine. Basta, ya no quiero ver nunca más una mina. Recordemos que es la novia hace varios años ya del flaco este que trabaja en Terminator, el que hace el tío de John Connor. El que trabajaba en Beverly Hills 9210, el flaco. Ese es, hace 3 años que es el novio. Y antes de salir con él, recordemos que salió. Estaba solo ahora. No, sale con el chabón, porque el chabón tuvo unos quilombos, no sé, bueno, juicios y no sé qué pavada más. Y ella justo. Qué mina que se está comiendo el hijo de puta. La verdad que es un hijo de puta. Y recordemos que antes de salir con él, la mina había sido abandonada por un chabón y ella se puso mal y se puso a salir con una stripper ucraniana o rusa. Eso sabía. Eso. Yo siempre me quedo pensando en esto. Qué buena que debe estar la stripper ucraniana o rusa, que no me acuerdo si es rusa. No. Qué bueno. El tipo que vio fotos de esas dos. Terrible. No. Va a aparecer algún videíto por ahí. Sí, ¿eh? Queremos algo. En Poringa. Así que bueno, por ahora Megan Fox no va a ser Wonder Woman. Hablando, ya que estamos con el tema de cine y demás, salió el tráiler de Monsters vs. Aliens, sí. Que es de DreamWorks. Es una película de animación tipo, ¿qué te puedo explicar? Creo que es lo último de DreamWorks animación para Paramount. Claro, exactamente. Después ya filmó con Universal. Exacto. Bueno, en este caso sería una mezcla de Los Increíbles con, no sé, Monster Inc. Y bueno, hay una invasión extraterrestre y se le da la mejor idea de cómo contrarrestar esta invasión, que vi el trailer, tiene muchos homenajes al Día de la Independencia. Después, cuando lo veas, te vas a dar cuenta. ¿Qué se les ocurre? Porque no pueden parar los extraterrestres. Y bueno, entonces tirémosle monstruos y que se maten. Y bueno, básicamente esa es la idea. Me gustó mucho la animación. Así la que, idea bueno. es buena. La idea es buena, parece divertida. Es muy divertida para chicos. Claro, hay que ver cómo está desarrollada. Aparte, me parece que apunta un perfil de los clásicos de la ciencia ficción. Así como en Shrek tomaban las historias de fantasía habituales y darles un tono de comedia. Ahora en las este historias caso, de ciencia ficción habituales. Darles un tono de comedia. Exacto, así que bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Sigo con los trailers porque este me pareció muy divertido, por lo menos la idea también. Fanboys. Lo vi que estaba por bajar, pero no lo bajé. Es una película que cuenta la historia de un grupo de amigos que antes del estreno de la primera película nueva de episodio 1 de Star Wars, bueno, son fans obviamente de Star Wars y demás. Bueno, vos sabés que hace algunos años, cuando el primer festival independiente que yo laburé hace 3 años o 4 años, recuerdo, trajimos varios cortos, todos inspirados en Star Wars, porque era el 2005 fue. Sí. Y uno de ellos era Fanboys, y es en el que se inspira esta película. Claro, porque en realidad la película estaba planeada para el 2007, o sea, se atrasaron un poco, pero bueno. Sí, la historia es buenísima, o sea, es un grupo de amigos que, bueno, son fans de Star Wars, y uno de ellos tiene una enfermedad grave, tiene cáncer, creo que va a morir, entonces deciden hacer una especie de operación comando e infiltrarse en el Skywalker Ranch, que es, digamos, la casa de George Lucas, y, digamos, robar una copia de episodio 1 y verla, obvio, antes que nadie, y bueno, antes que el pibe se muera. Claro, así que bueno, está ahí el tráiler, me pareció muy divertido, así que bueno, habrá que ver la película. El corto original era que supuestamente a un pibe le decían, no, hay que robarla porque en realidad los de la distribuidora son del Imperio Galáctico. Y le hacían creer como que de verdad era lo que estaba pasando, lo mismo que se contaba en la película. Y bueno. Que era buena la historia del corto y es en la que se inspira o toma parte para la película. Sí. La comentaba. Parece entretenida, trabajan muchas personalidades, digamos, de Star Wars, algunas de Star Trek también y demás, así que bueno, habrá que tenerla, digamos, en cuenta. ¿Qué más? ¿Te acuerdas que había salido la película Planeta de los Simios de Barton? Sí, Barton, digamos, 2001. Sí. A la gente mucho no le agradó. No. La verdad que no es una gran película. No. Quizá lo más flojo de Barton. Sí, los mejores son los monos, digamos. ¿Cómo están hechos, quiero decir? Sí, no nada me parecía demasiado ¿No bueno. A mí me gustó cómo estaban. Me pareció que estaba bien. Eso sí. No me pareció mala la película, pero me pareció una del totalmente montón. Impersonal de Barton. Sí, tal cual. Bueno, resulta que los amigos de Fox, que hablábamos la vez pasada, que andan medio flojos últimamente con el tema de las películas, decidieron que quizás sea hora de hacer otra película del Planeta de los Simios. Entonces la gente dijo, no, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Y qué va a ser? Una precuela. Una precuela llamada Genesis Apes, o sea, Genesis Simios. Y va a ser una precuela en donde nos van a contar de dónde vienen los monos, O sea, ¿por qué aparecen los monos? Porque viste que siempre queda medio confuso eso en, el, bueno, en pero las películas. En las películas del Planeta de los Simios, que fueron cinco las originales. Sí, las originales. Ahí, ahí los... se contaba. Sí, ahí o sea, se contaba. En la tercera se contaba. Se contaba, claro. Bueno, en este caso sería, digamos, hacer una versión nueva contando un origen nuevo para los monos. A mí de las originales, la primera y la tercera me parecieron las mejores. Sí, las otras eran muy flojas, pero la primera y la tercera, siendo una película con dos mangos, hicieron un peliculón, muy buena película. Muy buena película, muy recomendable. Escape del Planeta de los Simios. Exactamente. Estaban en DVD por ahí. Yo las tengo. Así que bueno, para ver qué. Salió el pack con las cinco películas. Ah, salieron todas juntas. Salieron todas juntas y aparte veníamos un sexto disco de extras, que era un documental de dos horas y pico, que mayormente contaba de la primera, pero contaba de toda la serie, como se dice. Pero un documental, no era que eran extras por separado. No. Era un documental de dos horas y pico. Con tres, estaba muy bueno. Bueno, el amigo J. Michael Straczynski, que es un guionista americano bastante conocido, que inclusive hizo cosas para tele como Babylon 5, una serie así de ciencia ficción y demás, tipo Star Trek. Bueno, estuvo bastante tiempo trabajando para Marvel, inclusive fue, digamos, el que relanzó un poco al Hombre Araña. Después entró así como una debacle media creativa, se peleó con los directivos de Marvel. Sigue haciendo Thor actualmente para Marvel, pero ahora trabaja más para DC y está haciendo una colección que se llama The Brave and the Bold, que son historias protagonizadas por dos personajes importantes de DC. O sea, a veces se mezclan, ¿viste? Superman y Batman, la Mujer Maravilla con Superman. Exactamente. Bueno, él hizo una propuesta, a Joel Silver, productor afamado de Hollywood, si los hay, entre tantas otras cosas, hizo, no sé... Duro de Matar, Matrix. Matrix, bueno, un montón de cosas. Meteoro más recientemente. Sí, exacto. Bueno, él le propuso hacer una remake de The Forbidden Planet, que viene a ser... Planeta Desconocido. Desconocido, que es esa película vieja que seguramente alguno debe haber visto en retro. Yo la tengo. Sí, que aparece el robot de Robbie the Robot. Robbie the Robot, que es una nave espacial. Es de Disney la película, ¿no? No. ¿No es de Disney? Fox. Ah, Disney hace los efectos especiales, perdón. Claro, que... porque era Harrison Ellen Shaw. Exactamente. Le había pedido porque era el mejor artista de matte painting. Exactamente. Bueno, es una tripulación de una nave espacial terrestre que está en un planeta y nada, se tiene que enfrentar a... No, trabajaba Coso, Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, claro. Y Richard Anderson. Oscar Goldman de Hombre Nuclear. Así que bueno, la cosa es que Michael Straczynski tiene la idea para hacer una remake. A Joel Silver la idea le gustó y parece que la van a hacer para el 2010. Así que para los que quieran, pueden ir por el... Bueno, están saliendo ahora sobre el principio de este año, sale El Día que Aparecieron en la Tierra, que es más de esa época. También. El Día que Aparecieron en la Tierra es del 51 y Planeta Desconocido es del 56. En esa trabaja Keanu Reeves. Keanu Reeves y la mina es Coso, la de, que hizo Hulk, la primera versión de Hulk. Sí. Yo particularmente no le tengo mucha fe a esa película. Porque primero porque está aquí en Reeves y segundo a ver, que lo llaman a alguien que te cuente quién te llama. Pues sabes que es importante. Bueno, estamos yendo, así que bueno. Ya tenemos que entregarle a Nacho. Gracias y perdón. De Robotech no dijimos nada de Robotech. Capaz que lo dijimos hace... Sí. Hoy no dijimos nada, capaz que lo dijimos hace una semana, pero bueno, estaremos buscando y seguramente que para la semana que viene habrá novedades con respecto a la película de Robotech.